sobre justicia, género y derechos en el proceso penal. Estamos en comunicación telefónica con Leticia González, una de las organizadoras, para hablar de esta jornada. Muy buenos días, Leticia. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? No soy organizadora yo de la jornada, ¿eh? Ah, pensábamos que era que vas a participar. En realidad vamos a intentar participar porque es en Santa Rosa y nosotras somos de Pico, pero está organizada solo por el colegio a raíz del pedido de este grupo de abogados que está cuestionando las sentencias con perspectiva de género. Perfecto. De hecho, yo me opongo a este plenario, no es que lo organizo ni mucho menos. Perfecto, buenísimo que me corrijas en este mismo momento. Que, digamos, entonces, vamos a contextualizar para que nuestra audiencia se ponga a tono. Desde la última semana venimos escuchando a un grupo de abogados, entre los cuales está la abogada Vanessa Ranocchia, el abogado Marcos Paz, el abogado José Mario Aguerrido, planteando que las sentencias que investigan delitos de género son infundadas y que en la provincia de La Pampa se condena permanentemente a gente inocente. Leticia González, abogada de General Pico, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Mi postura en realidad es que me genera mucha preocupación estas manifestaciones que realizan este grupo de abogados. La entiendo desde su postura de abogados defensores de personas imputadas en delitos de abuso, pero la verdad que es muy peligroso este mensaje, además del terrible contenido ideológico que tiene, ¿no? Primero porque está fundado en hechos falsos, digamos, esto que ellos cuentan acerca de esta liviandad que se estaría viendo en el proceso penal cuando hay víctimas que denuncian abusos, es falso, eso no es así. Y en segundo lugar, porque vemos nuevamente cómo otra vez se pone en duda la palabra de la víctima. O sea, aquella que se anima a denunciar una situación de abuso vuelve a ser cuestionada como que miente en un proceso, que inventa una denuncia de abuso, que uno se pregunta cuál sería el objetivo, o sea, quedar expuesta en una denuncia de abuso en un proceso judicial que dura 2 años con suerte, cuál sería el beneficio que obtendría esta persona, y vuelven otra vez a poner en un lugar de mentirosa a la víctima. Entonces, creemos que es sumamente peligroso, es muy peligroso que el colegio acceda a hacer este plenario cuando fue pedido por 4 o 5 colegas. Un plenario que tiene una modalidad de desarrollo que es imposible, porque no es ir a debatir, uno tiene que ir a llevar una moción, no podés opinar en el plenario que va a suceder mañana. Entonces, desde ya nosotras, por lo menos las que estamos en desacuerdo con esto, plantearemos formalmente nuestra oposición a que el colegio saque alguna moción en la cual no hemos participado todos, porque de hecho esta cuestión tan discriminadora que tiene el colegio habitualmente, que hace solo en la sede de Santa Rosa. Y en La Pampa habemos un montón de abogados en otros lugares que no tenemos la posibilidad física de concurrir una tarde, a las 2 de la tarde, solamente un plenario del colegio. Entonces, o vamos a pedir la ampliación de voces, o que por lo menos que también se nos haga partícipes y poder hacer llegar al Superior Tribunal eventualmente la opinión contraria. Bien, no estaba claro en la comunicación pública que este plenario era a requerimiento de estos 4 abogados que han estado llevando adelante esta operación a través del diario La Arena. Por eso la confusión también, y qué importante esto que aclares, que viene de la mano también de generar ciertos consensos que no son tales. Ustedes desde General Pico no están avalando esto. Y además, a ver, el colegio no lo dice formalmente que es a raíz de esta reunión, pero los hechos te demuestran que es así. De hecho, el plenario, si vos mirás el temario, es justicia y género, el rol de las pericias psicológicas, la víctima. Bien. Entonces, ¿por qué el colegio se presta funcionalmente a esta cuestión? Bien. Entonces, además, como lo digo, está planteado de una manera, es muy peligroso, porque esto está planteado desde premisas falsas, y a la sociedad no se le cuenta la verdad de lo que sucede en un proceso penal, justamente porque lo que está pasando es que estos abogados han estado acostumbrados, probablemente durante muchos años, a que la justicia no condenara a abusadores, porque nos ha costado sangre de muchas mujeres a lo largo de todo el país y del mundo poder tener hoy una perspectiva de género en un proceso penal. Porque antes han muerto y han sido abusadas infinidad de mujeres y no quedaban condenados porque en este tipo de delitos obviamente es muy difícil probar. Son de los delitos denominados intramuros que suceden donde no hay testigos, o sea, el agresor se cuida muy bien de dónde agredir. Entonces, a lo largo de años y años de cambiar criterios judiciales, de que los psicólogos forenses avancen también en sus técnicas de validación de criterios de testimonio, que la justicia se capacite y se forme en perspectiva de género, nos ha permitido hoy llegar a sentencias justas que de ninguna manera se puede decir que avalan una víctima mentirosa, digamos. Los hechos están comprobados y están condenados, entonces nos resulta muy llamativo, todavía no logramos ver qué viene detrás de esto, pero algo hay, además de, obviamente, los coletazos todavía de la cultura patriarcal, que no deja de quejarse por estas cuestiones en las que hoy no son favorecidos, digamos. Leticia, estos abogados no solo cuestionan a las víctimas adultas, sino también a los procesos penales en los que se investiga abuso sexual en la infancia. Han cuestionado las cámaras Gesell. Incluso hay alguno de ellos que ha sido denunciado ante el colegio y el colegio no ha tomado, ha hecho caso omiso a esas denuncias de las víctimas. ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna herramienta como parte, como matriculadas para revertir este posicionamiento del colegio? No, porque el colegio, hasta donde yo tengo entendido, mediante su tribunal de ética, es el proceso que tenemos por reglamento y por la ley orgánica del colegio, donde se dirimen estas cuestiones. Ese es un caso en el que participé yo, que es el famoso caso Escobar, de un profesor de baile en esta ciudad que abusó de 4 alumnas. Y las cosas que nosotras tuvimos que escuchar ahí adentro, que a mí ya obviamente no me sorprende, pero al que es nuevo y participa como a la mamá de una de las víctimas, sí la deja sorprendida. Porque uno tiene que escuchar todavía que culpan, por ejemplo, a una niña de provocar a un adulto, justificando el abuso. Entonces, por eso digo, ideológicamente estamos posicionados acá, creo que no se trata de una cuestión procesal, porque te digo más. Nosotros tenemos un poder judicial que está organizado o fundado en nuestra constitución provincial. Si vos no estás de acuerdo con un fallo, tenés las instancias recursivas para corregirlo, ¿sí? Entonces, no solo deberían atacar a los jueces de primera instancia, el Tribunal de Impugnación Penal también está fallando con perspectiva de género. Y también está avalando las condenas donde, por suerte, con el testimonio de la víctima, la cámara Gesell y la pericia psicológica, se puede llegar a la verdad real. Y eso no sucede. Y por otro lado, si estos abogados, de última, consideran que los jueces fallan violando la ley, tienen los mecanismos también constitucionales para denunciarlos. Le pueden hacer un jury enjuiciamiento si un magistrado viola la ley. Entonces, acá no es, por eso digo que creo que es más peligroso y es más profundo, porque además ensalza o va con una situación social que está fogoneada con premisas falsas. Entonces ya es un popurrí de cosas que en realidad a lo que va es atacar a la víctima. O sea, no deja de ser otra muestra más de violencia de género, hoy padecida, bueno, por profesionales del derecho, que justamente debieran estar formados en estas cuestiones. Entonces digo, bueno, es llamativo la intervención del diario, la intervención del colegio de abogados, esta cuestión tan mediática. Creo que tenemos que estar muy atentos y defender más que nunca las conquistas, las pocas conquistas que tenemos a hoy desde los movimientos feministas para lograr las condenas en estos delitos que son tan tremendos. Leticia, ¿sos vos sola quien se está posicionando o hay un cuerpo de abogadas y abogados que tiene este posicionamiento? No, a ver, obviamente mi socia, Lina Sebal, y hay otras colegas más que lo que sucede es que en este ámbito penal, por eso es lo llamativo del colegio, está circunscrito a abogados penalistas. Sí. Oye, o sea, abogados penalistas, todos hacemos un poco de todo en realidad. Y nosotras desde nuestro estudio, lo que hemos empezado a hacer hace un tiempo, por una cuestión también obviamente ideológica y de acompañamiento hacia las víctimas, son las querellas para víctimas de cuestiones de abuso. Lo llamativo de algunos de estos colegas es que a veces son defensores y a veces son querellantes. Claro. Que no tienen un posicionamiento ético de estar de un lado o del otro. Nosotras sí, nosotros no defendemos ningún imputado de cuestiones de abuso. Solo hacemos querellas de víctimas de abuso. Entonces, no somos muchas las que hacemos derecho penal en este ambiente. Entonces, la verdad que nos circunscribe a cuestiones muy pequeñitas de ser pocas las que podemos llegar a tener alguna opinión formada de lo que sucede adentro de este ámbito. Pero obviamente descuento y descarto que la fiscal Ana Ruffini, que la fiscal Iván Hernández, que el propio fiscal general Armando Agüero, todos tienen el mismo posicionamiento que nosotros, porque son los que laburan, de hecho, en todas las causas que llegan a un proceso judicial. Entonces, somos pocos, pero nuestro posicionamiento lo vamos a hacer llegar igual, y sabemos que tenemos compañía de un montón de movimientos feministas y de un montón de otros profesionales que, si bien no hacen derecho penal, pueden hacer derecho de familia con cuestiones de violencia de género, que es más o menos similar. Gracias por esta comunicación, Leticia, con Radio Kermés, y vamos a seguir hablando. Gracias a ustedes por difundirlo. Muchas gracias. Ahí estaba la abogada Leticia González, abogada querellante en causas por abuso sexual en la segunda circunscripción de la provincia, esto es General Pico y el Norte, que nos aclaraba que esta convocatoria del Colegio de Abogados y Magistrados y Procuradores de La Pampa a hablar sobre justicia y género, sobre derecho procesal penal, no es una demanda de los y las matriculadas, sino una más de las instancias de operación que vienen llevando adelante desde el diario La Arena y estos 4 o 5 abogados que defienden, no abusadores pobres, abusadores del poder, porque el abogado de la matrícula cobra y cobra muy caro y, por supuesto, está acostumbrado a tener ciertos privilegios en los procesos penales. Así que atentos con esto y, bueno, gran testimonio de esta abogada Leticia González.